Valentino, real chic, he's walking the beat. Walking the beat. Well, murder, it's still front page news. Truckers union, paying those dues. They're walking the beat, man. Watching crazies make their midnight move. They're walking the beat, man. Walking the beat. Muy buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 122. Hoy hemos comenzado el viaje con la canción Walking the Beat, de la banda de San Francisco The Nuns. El tema cerraba la cara A de su disco homónimo de debut, publicado en 1980. Escuchábamos al trío de Chicago, Rapeman, con la cara B del que fue a la postre su último 7 pulgadas, allá por el año 1989. El tema se titula Song Number One. los australianos Fire Witch, quienes a finales de 2007 grabaron el disco Japan en Osaka durante su gira japonesa. El disco vio la luz el 1 de enero de 2009 y en él se incluye el corte que acabamos de escuchar, As Sinners. Desde Benicarló, el trío KLS, con la pieza Sistema de Defensa General, apertura de su primer disco en formato 12 pulgadas titulado Noise Hits y publicado en vinilo de 180 gramos a comienzos de este año. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. We'll be right back. otro trío, este de Inglaterra, The Unitama, a quienes tuvimos el gusto de disfrutar en directo en su gira por la península ibérica en febrero de 2020. Hemos oído el tema The Hair of Hal, que forma parte de la compilación Old Baby Sex Scene, publicada en vinilo por el sello Obscene Baby Auction en 2004. Eran Dinosaur Jr., el tema Loose, que forma parte del álbum You're Living All Over Me, publicado por el sello SST en 1987. De nuevo en Inglaterra, hemos escuchado A Year of Birds. De su cassette compartida con Girl Suite, ha sonado el bonus track titulado Great Plunges, versión demo. Fue publicado por el sello AKKAK en 2011. Acabamos de visitar Santiago de Chile para encontrarnos con el grupo Super Sordo. Operativo en la década de los 90, ha sonado el tema Terrorismo Terrestre, segundo corte de su cassette de debut titulada Super Sórdido. Yeah. Desde Francia, Classic Dracula 5, con el tema Slide Trash, que aparece en su disco de 2008 titulado Tiempo de Matar. Era el artista japonés Kumio Kurachi, con la canción Supermarket Cheetos Sample, aparecida en el CD del mismo nombre editado por el sello londinense Bison. El trabajo fue publicado en 2007. Estás escuchando Peladilla, programa musical sin cortapisas, que se emite los jueves a las 10 de la noche en Radio Oasis. Repetición todos los lunes a las 12 del mediodía. Nos encanta este disco, en gran parte formado por músicos anónimos, músicos de la calle. Se titula Street Musicians of Yogyakarta y se puede encontrar a precio libre en la plataforma Bandcamp. Hoy ha sonado la pieza Kenkana Moon Katon Winka. Continuamos. Thank you. El genio John Coltrane, que siempre sienta de maravilla, y a estas horas más. La pieza que hemos disfrutado lleva por título Satellite y forma parte del álbum Coltrane Sound. Las sesiones fueron grabadas en Nueva York el 24 de octubre de 1960. still asleep. May the goddess keep us from single vision. Your heart. still dreaming. Por primera vez en Peladilla, el artista londinense conocido como Coil. Hemos gozado con el tema The Dreamer is Still Asleep, cierre del álbum titulado Music to Play in the Dark, del año 1999. Thank you. him nothing he say or do. Tell one lie to hide his fault, then tell two to make it true. Yes, yes, yes, sign of judgment, yes. Sign of judgment, yes. Sign of judgment, time ain't long. Yes, sign of judgment, yes. Sign of judgment, yes. Sign of judgment, time ain't. Judgment, yes. Sign of judgment, yes. Sign of judgment, time ain't long. Era el bluesman Kid Prince Moose con la canción Sign of Judgment. La hemos extraído del disco Documento titulado Fight On, Your Time Ain't Long. Thank you. Segunda parada en Japón en el programa de hoy eran Ghost, con la pieza Sun is Tanging, tal cual aparece en el disco recopilatorio Tokyo Flashback 2, publicado por el sello del mismo nombre en 1992. Y así terminamos esta peladilla, que ha sido la 122. Te damos las gracias por la escucha y te emplazamos al próximo programa. Un beso y hasta pronto.